La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 525 de Oral y Público. Estamos comenzando en la jornada de hoy. Para quienes nos están escuchando en vivo, esperando, y en Buenos Aires, esperando la lluvia por que nos haga sufrir un poco menos esta ola de calor adelantada. Y en el caso de que nos estés escuchando cualquier otro día, en cualquier otro lugar, en las radios comunitarias que nos prestan su aire, olvídate de esto que estoy diciendo, no lo tengas en cuenta, y gracias por estar escuchándonos allí del otro lado. Saludamos en esta ocasión, hace mucho que no saludamos a la gente que nos escucha en la Freeway, allí en la zona oeste del conurbano bonaerense, una de las 20 radios de todo el país que irradian Oral y Público. Bueno, para la jornada de hoy vamos a abordar a través de audios lo que ha pasado en un par de juicios, lo que pasó en la audiencia número 2 del juicio por los crímenes cometidos en el ataque a la Quinta La Pastoril, donde estaba reunida la dirección del PRT ERP, una reunión ampliada a más militantes de esa organización y también militantes de Latinoamérica, una reunión sumamente importante que el 29 de marzo sufrió el ataque del ejército y de la policía, apenas a cuatro días después del golpe de Estado, porque esto fue el 29 de marzo del 76. Comenzó el juicio, pero las defensas hoy ocuparon toda la jornada con planteos que en general se hacen a la hora de los alegatos y los hicieron como planteos preliminares, es decir, antes de empezar las testimoniales, obligan al tribunal a resolver cosas que el tribunal no está en condiciones de resolver ahora, como por ejemplo, si califica como crímenes de lesa humanidad lo que sucedió en La Pastoril. Digo, eso es algo que va a dar a conocer cuando dé el fallo, y para eso necesita, entre otras cosas, escuchar los testimonios. Bueno, estrategias de las defensas que intentan siempre ir postergando, pateando para adelante los juicios. Vamos a escuchar a Viviana Buscaglia, que es parte del colectivo Quilmes por la Memoria, porque Natalia Bernades, Nicolás Rosales y Paulo Giacobbe, integrantes de la Retaguardia, por supuesto Pablo también, Paulo es parte de este equipo de Oral y Público, estuvieron recorriendo el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como el Pozo de Quilmes, una de las comisarías de la bonaerense, que además tenía un chalet lindero, que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura y que fue hasta hace demasiado poco tiempo una comisaría de la bonaerense, es decir, que se siguió torturando gente en el mismo lugar. Paulo entrevistó a Viviana Buscaglia y la vamos a escuchar también, y vamos a escuchar a Walter Doctors, sobreviviente de ese lugar, porque la recorrida está hecha con sobrevivientes. Están trabajando Natalia, Nico y Paulo en un informe especial sobre esa visita. Siempre recorrer estos lugares de horror y además contar con la presencia de los sobrevivientes para, en primera persona, ir contando los recuerdos tremendos sobre esos lugares, siempre es una experiencia fuerte y a la vez única. Vamos a estar charlando en un instante con Emanuel Lobelli, integrante del equipo de abogados y abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo, por un juicio de apropiación que se está llevando adelante en Mendoza. Es un juicio con algunas particularidades, después te lo vamos a contar en unos minutos nada más, cuando estemos charlando con Lobelli. ¿Y qué más tenemos? Y a la fiscal Gabriela Sosti vamos a escuchar hablando sobre el caso de Cacho Scarpati, uno de los sobrevivientes de Campo de Mayo, de los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo. Sosti estableció o dio la cifra del 1% de las personas que pasaron por Campo de Mayo como sobrevivientes. Scarpati ha sido uno de ellos, murió hace unos años, pero fue fundamental en la reconstrucción posterior, además de que llegó casi muerto y consiguió escaparse, además de sus captores. Scarpati sacó de la cabeza un mapa del campito y lo puso ahí adelante el equipo argentino de antropología forense, de la justicia. Un trabajo increíble, poco reconocido para un sobreviviente. Bueno, de todo eso y de unas cuantas cosas más estaremos hablando en un instante. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La retaguardia. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Realmente se cambia. Entonces ahí vemos cómo esa falsedad ideológica de documento público es un modo comisivo de lo que es la acción típica del 139 inciso 2, en tanto hacer incierto el estado civil de una persona o alterarlo, ¿no? Ya no solamente estaba cambiado los apellidos que legítimamente le correspondían tener a Miriam y quiénes eran sus padres, de quién había nacido, sino también incluso la fecha de su propio nacimiento ha sido falseada. Después, obviamente, se dan otras formas comisivas ya de la retención y del ocultamiento, pero bueno, en este juego de concurso ideal con hacer incierto y alterar el estado civil se van combinando las diferentes acciones positivas. Este audio que estamos escuchando es parte del alegato que está dando Abuelas de Plaza de Mayo en Mendoza, en la causa conocida como Poblete Moyano. Tiene que ver con la apropiación ilegal de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete. María del Carmen dio a luz en la maternidad clandestina de la ESMA, después de haber sido secuestrada en la provincia de Córdoba y de haber pasado por La Perla. La llevaron a la ESMA para que pariera allí a su niña, que fue apropiada. Se calcula que nació en junio de 1977. Hay tres imputados: Armando Osvaldo Fernández, Iris Yolanda Luffy y Abelardo Santiago Garay. Uno de los integrantes del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo, abogados y abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo, está aquí para charlar con nosotros, Emanuel Lobelli. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fernando, buenas noches, un gusto. ¿Cómo va? Gracias, igualmente. Bueno, este juicio por apropiación, nosotros decíamos que era un juicio bastante particular, después nos vamos a meter con eso, pero en principio vayamos a las cosas en común que tiene con el resto de las causas de apropiación, ¿no? Que muchas veces son como de manual, ¿no? Y ustedes que están acostumbrados y acostumbradas desde Abuelas a querellar, se encontrarán con un patrón común en la apropiación. Sí, sí, igual, si bien es cierto lo que vos decís, también hay ribetes propios, ¿no? De cada causa, y por supuesto esta también la tiene, pero en líneas generales, bueno, con la introducción que vos hiciste, Pichuela Moyano, María del Carmen, era una militante mendocina junto con su compañero Carlos Poblete, y desde el año 75 venían siendo perseguidos por el Departamento de Inteligencia de Mendoza, el D2, del cual Fernández y Garay y otro personaje que es Esmaja, que debió haber estado imputado en esta causa pero falleció, venían persiguiéndola no solo a María del Carmen, sino también incluso a su propio padre, que lo habían detenido pidiéndole que se entregara a la hija, básicamente. Uh-huh. Y bueno, y después hubieron allanamientos sobre la casa de María del Carmen. Luego, viéndose cercado, se cruzaron a San Juan, y hasta que finalmente es secuestrada junto a su compañero, no se sabe si en Mendoza o en San Juan, pero lo que sí se sabe es que de ahí fueron trasladadas a la pareja, digamos, a La Perla, y luego a ella, sí, ya a la ESMA, donde dio luz a Miriam. Uh-huh. ¿La llevaron para eso a la ESMA, por lo que se puede saber? O... Sí, la llevaron para eso, porque de los testimonios, sobre todo de Teresa Meschiati, sobreviviente de La Perla, que ha declarado en infinidad de oportunidades, sí. Justamente el reconocimiento del traslado a la ESMA era para que tuviera su hija. Uh-huh. De hecho, estuvo junto con otra embarazada, la mamá de Jorge Castro Rubel, Ana Rubel, y al punto tal que una vez que ella da luz a Miriam, puede estar una semana aproximadamente con su hijita, y luego es vuelta a desaparecer, y Miriam, muy perversamente, es llevada a Mendoza para ser apropiada por quien acechaba a su mamá antes de su secuestro. Uh-huh. Y después, bueno, como bien vos decís, la mecánica de desapoderamiento por parte de las Fuerzas Armadas, de la ESMA en particular, con respecto a Pichuela y su hija, y entregada a una pareja que en este caso, con la particularidad de que era un personaje encumbrado dentro del aparato represivo mendocino, quienes la notaron como propia, no con un certificado médico falso, sino con dos testigos, Garay y Esmaja. Esmaja era este personaje que te comentaba que está fallecido, y si no, uh-huh, debería haber estado en debate como Garay. Y bueno, y la retuvieron y la ocultaron hasta que en 2017 Miriam, a través de una causa judicial, consiente en realizarse el examen de ADN. Ahí se conoce la verdadera identidad de Miriam, y bueno, y digamos, la causa obviamente toma otro impulso a partir de ese resultado positivo, y poder establecer que efectivamente no era hija de la pareja. Uh-huh. Yo decía que estábamos ante una causa con alguna particularidad, más allá de estas particularidades que vos marcabas, señalabas, que tiene cada apropiación, por supuesto, cada una de ellas es una historia, un nieto, una nieta recuperando su identidad con un proceso sumamente individual, más allá del acompañamiento colectivo que se le da desde Abuelas y desde la sociedad. Pero en este caso, Miriam participó del juicio dando testimonio, y en el juicio podríamos decir en líneas generales que fue un testimonio más bien a favor de su apropiador, ¿no? De Fernández. No, esto sí que no es habitual, y me imagino, si para nosotros es incómodo plantearlo al aire, lo incómodo que debe ser para abuelas afrontar un caso como este, con el cuidado que siempre tienen desde abuelas por los procesos individuales de cada uno de los nietos y nietas. Sí, como vos decís, ella dos veces declaró en el debate, al inicio y al final, y sí, en una clara actitud para beneficiar tanto a Fernández como a Luffy, a la mujer que la apropió. Claro. Bueno, obviamente ella, desde sentimientos de amor, de compasión, pero bueno, sí, tan incómodo fue que desde nuestra querella y también el Ministerio Público Fiscal, que tuvo una excelente actuación, no decidimos no preguntarle absolutamente nada, que ella dijera lo que tenía que decir. Yo he hablado con Miriam antes del juicio, de muy buena manera, más allá de que, bueno, de que ella tiene una posición muy clara con respecto a sus apropiadores. Sin embargo, y eso lo dijo en las declaraciones, ¿no? Nada deslegitimaba la lucha de abuelas y de encontrar a los nietos y las nietas, con lo cual, digamos, por un lado reivindicaba la actitud de la búsqueda, sin perjuicio de sus sentimientos, por así decirlo. Y como vos decís, fue algo incómodo, pero de cualquier manera, sí, en el alegato nosotros analizamos los dichos de Miriam, obviamente no para contrarrestarlos, porque no podemos contrarrestar lo que Miriam siente, podemos teorizar de por qué siente, podemos, no digo cuestionar, pero al menos sí pretender entender si realmente cuán de genuino hay en todo ese amor que hay en esa relación, ¿no? Pero sí nos permitió sacar muchas conclusiones su testimonio, y las valoramos, que básicamente era que justamente los imputados siempre jugaron con esos sentimientos de Miriam, ¿no? Buscaron asegurar su impunidad en saber que si no le decían a Miriam la verdad, no tendrían consecuencias, y en el caso del juicio en particular, su apropiadora no quiso declarar y pareciera como que le quiso pasar esa responsabilidad a Miriam. De hecho, nosotros citamos algunas frases textuales de Miriam haciéndose responsable de lo que estaba pasando a ella, como si ella fuera la victimaria y no la víctima. Claro. Entonces creo que hay un juego muy perverso por parte de sus apropiadores de hacer un enroque, ¿no? De roles. De situarse ellos como víctimas del proceso penal a causa del descubrimiento de Miriam de su verdadera identidad, cuando a todas luces ocurre lo contrario, ¿no? Ellos, claro, fueron conscientes de que durante 40 años retuvieron y ocultaron a una niña, y que, bueno, obviamente una mujer adulta, y que no tuvieron nunca ningún tipo de acción concreta para revertirlo. Más bien todo lo contrario. Incluso en el propio juicio, Fernández en su indagatoria armó una historia muy grotesca de cómo llegó Miriam a su poder, que en la cantidad de juicios orales que yo he estado jamás había escuchado una historia tan inverosímil, tan ficticia, bizarra por momentos, si me permitís el término, y su apropiadora, escuchándolo, de hecho, con pareja, comparten la domiciliaria, no tuvo ningún reparo en quedarse en silencio ante semejantes mentiras, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? De seguir en esa conducta negadora, mentirosa, ya aún con el hecho consumado, ¿no? Que es lo que uno todavía aún más le llama la atención. Claro, claro. Pero, bueno, sabemos que estas cosas son procesos muy duros, asimilar tu identidad, pero es asimilar también la pérdida de tus padres, la pérdida de tu familia, la devastación de la sociedad, Y creo que el caso de Miriam es paradigmático, esto decíamos de qué ribetes, porque hay una circunstancia que nosotros no quisimos dejar pasar, sino todo lo contrario, es que como muchas veces ocurre en estos casos, la excusa de los apropiadores era que al no haber podido tener hijos de manera biológica, buscaban ser padres de cualquier manera y que les había llegado una criatura, y sin mirar de dónde venía, la tomaron para sí por ese deseo de ser padres. Bueno, en el caso de Fernández y Luffy, los apropiadores de Miriam, tenían hijos e hijas, claro, previo a la llegada de Miriam. Con lo cual, esa excusa del deseo de maternar o de paternar, en este caso no se cumplía. Con lo cual, lo que de alguna manera demuestra ese hecho de que ya eran madre y padre, es que hubo una motivación genocida en el caso de Miriam. ¿Por qué? Porque acecharon a la madre, porque la buscaron, porque acecharon al abuelo de Miriam, porque la secuestraron a Pichona, porque la llevaron a la ESMA, la hicieron parir y cuando la tuvieron ya despojada de Miriam la mataron, y a Miriam quisieron, se la llevaron con ellos a Mendoza, pareciera como para mostrarla, claro, en un proceso ejemplificador y reorganizador, justamente la palabra, de conducta y de sociedades. Se quedaron con la hija de una militante en el propio terruño, una pareja que ya tenía hijos. Claro. Entonces, ¿cuál es, si acaso no es la motivación genocida que movió al matrimonio? Recordamos que Armando Osvaldo Fernández era parte del D2 de la Policía de Mendoza, del Departamento de Informaciones. Cada vez que hablamos de las causas de Mendoza aquí, sobre todo con el hoy juez Pablo Salinas, que en aquel momento querellante, en las causas, siempre el D2 se repetía como el epicentro, digamos, de la represión en Mendoza. Así que, más allá de esto que vos planteás del deseo de maternar o paternar, aún si fuera cierto, en este caso estamos hablando de alguien que era parte activa del genocidio, y que además cometió el delito de apropiación. Una última pregunta sobre la declaración de Miriam, porque ella en su primera intervención en el juicio nos lo contaba nuestro compañero Luis Angio, que la presenció a la distancia, que ella de alguna manera decía que había sentido rechazo por parte de, no recuerdo si una o las dos familias que la buscaban, Poblete y Moyano, y eso sí que, digamos, sorprende, y porque sabemos el amor con el que las familias buscan a los nietos y a las nietas. ¿Qué podés aportarnos en ese sentido? Bueno, un poquito en relación a lo que decíamos antes, ¿no? Son procesos muy difíciles de revinculación, donde han pasado 40 años, y no puedo dejar de pensar que, digamos, toda apropiación es dolorosa en sí misma, generan traumas, genera tener que reencontrarse con una historia que no es conocida, y también genera tener vinculaciones familiares que uno ni sospechaba. Claro. Y es un aprendizaje, de repente, saber que un desconocido es tu tío, que un desconocido es tu hermano, que un desconocido es tu primo, que una desconocida es tu abuela. Y si a eso le agregamos que Miriam fue criada por un genocida, esa ni siquiera revinculación, porque nunca tuvieron vínculo, pero esa vinculación a esta altura de la vida, con, no quiere decir la cabeza formativa, porque sería subestimarlo a Miriam, ¿no? Desde su subjetividad. Pero sin duda que el hecho de haber sido criada por un genocida. De hecho, Miriam iba a las audiencias, que bien vos decías, del D2, por la responsabilidad del D2 y por las cuales fue condenado dos veces a perpetua su apropiador. Ella iba como familiar, claro, como hijos y parientes de, como decían ellos, presos políticos. Entonces, digamos, ella parte desde ese lugar la vinculación, claro, con sus tías. Claro, y entonces puede ocurrir, a ver, yo, y hasta incluso lo hablé con Miriam esto, no en estos términos, pero sí en decirle, problemas hay en familias que no están precedidas por una tragedia. Imagínate, familias que han tenido que transitar tanto dolor, ¿no? Que a veces el encuentro no es tan armónico como uno lo piensa, como uno lo idealiza o como también uno ha evidenciado en otros casos. Uh-huh. Bueno, Emanuel, te agradecemos este contacto con Oral y Público aquí en el aire de La Retaguardia. Te lo agradecemos especialmente por esto que hablábamos al principio, porque sabemos que es una causa particular y el amor que irradian las abuelas, que siempre damos a conocer cuando se recupera una identidad y esa felicidad y esa emoción de la conferencia de prensa, también tiene estas idas y vueltas que no siempre se muestran en los medios. Este medio es un medio especializado en estas causas, entonces, por supuesto, no queremos dejar de contarlo con todo el cuidado y con todo el respeto del caso en el medio, además de esta nueva campaña de abuelas lanzando su búsqueda, que se llama Florecer Identidad, para poder encontrar a los 300 nietos que faltan. Así que te mandamos un gran abrazo, te seguimos viendo en los juicios, en los diferentes juicios en los que estás participando y que nosotros televisamos. Dale, sí, muchas gracias siempre por el apoyo de ustedes a la difusión, a hacer llegar a toda la gente estos procesos de memoria, verdad y justicia, que en definitiva lo que hacemos cada uno desde su lugar es una construcción muy fuerte de sentido y luchar por una sociedad más justa. Así que se los agradecemos muy fuertemente. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo. Hemos charlado con Emanuel Lobelli, parte del equipo de abogados y abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese juicio también está la doctora Viviana Beigel, que es de Mendoza y que participó de los juicios de Mendoza, compartiendo el juicio, representando a abuelas, a la querella de abuelas y también la instancia del alegato. Por supuesto que hay muchos otros casos en los que, si bien no son mayoría, en los que la revinculación es difícil entre los adultos ya y las adultas apropiadas y las familias, en general es un proceso que no alcanzamos, que no es público, digamos, ¿no? Que a veces se cuenta a partir de los juicios. Estamos escuchando los testimonios de los nietos y las nietas con identidad recuperada en los juicios que estamos televisando, escuchamos muchas veces la cuestión de que la búsqueda se da finalmente cuando muere alguno de los apropiadores o los dos, porque hay una culpa operando muy fuerte en el sentido de que es mi historia la que los puede mandar presos, ¿no? Y al fin y al cabo, quizás en algunos casos puede ser, me criaron con amor, ¿no? Y después hay otros caminos, quizás intermedios, ¿no? Como el caso de Victoria Donda, que mantiene la relación con su apropiador múltiple, condenado por la bestialidad de los delitos que cometió en la ESMA, estamos hablando de ASIC, que además apropió a dos chicas, pero Donda siempre fue clara desde lo ideológico, ¿no? Seguramente porque era una militante política desde antes de conocer su identidad, militante popular, que ella siempre dijo: yo mantengo una relación, tengo una relación de amor con él, pero tiene que estar preso por lo que hizo, tiene que estar preso por haberme apropiado a mí y a mi hermana, que la hermana sí continúa la relación abiertamente, digamos, con la familia y en favor de la parte apropiadora, digamos, y no de la familia que la está buscando y que, bueno, ahora ya sabe su identidad desde hace muchos años. Son temas muy complejos, temas muy difíciles y muy incómodos también para nosotros como medio de abordar. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, como te contábamos, un equipo de La Retaguardia integrado por Natalia Bernades, Nicolás Rosales y Paulo Giacobbe estuvieron ayer, miércoles, para quienes nos están escuchando en vivo, en una recorrida junto a sobrevivientes y a otros militantes y otras militantes del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como el Pozo de Quilmes. Si seguís los juicios a través de La Retaguardia, es el juicio de los martes, el juicio de las brigadas de la bonaerense, los pozos de Quilmes, de Banfield y el de Lanús, que queda en Avellaneda y era conocido como el infierno. Paulo charló con Viviana Buscaglia, que es parte del colectivo que está allí todo el tiempo peleando por la memoria, la verdad y la justicia en el territorio de Quilmes. Y perdón, y Viviana le contó a Paulo cómo era el barrio en la época del golpe y del funcionamiento del pozo. Y también le contó sobre un vecino que era parte de los vuelos de la muerte. A ver, escuchemos a Viviana Buscaglia. La zona, digo, como ves, está a una cuadra del hospital de Quilmes, está a 7-8 cuadras del centro histórico de Quilmes. Tenía un enclave, si bien es el barrio de La Barranca, es un barrio residencial, que había como una suerte de casa quinta, que es el testimonio, le podés preguntar al polaco, la pileta que escuchaban, porque atrás y hacia el lado del hospital había una casa quinta con una pileta, que ellos escuchaban, las víctimas, el sonido de la pileta en el plano, la gente que se tiraba la pileta, la gente que escuchaba música. Por lo tanto, tenía esas características esta manzana. Después, las casas son las mismas, las de enfrente, las de esta cuadra también. Donde puede cambiar es sobre Garibaldi, que son terrenos como muy grandes, muy, muy de casa quinta, como te decía. Los vecinos se han mudado, por lo tanto, hemos tratado de charlar con algunos vecinos y vecinas. Hablamos con Cristina, que vivía justo acá enfrente, daba portón con portón. Nos contaba que ella sentía la tensión cuando bajaba, cuando ella lo inscribía en él, cuando empezaban a torturar, usaban la picana. Ella decía que se escuchaban gritos, que ha visto traslado de prisioneros, estaban vallados, que es lo que cuenta Laura, sus recuerdos de infancia y algunos vecinos con quienes pudimos charlar. Estaba vallado las dos calles, tenías que, si vivías por acá, tenías que entrar con el auto con las luces prendidas. Y en la esquina había una garita, que no es la que has visto por ahí en las fotos, que es la que estaba cuando nosotros recuperamos la cárcel, que estaba en el primer piso. No es la misma garita, esta era hexagonal y la que estaba en la esquina era cuadrada. Que Alberto Derman, cuando lo secuestran, lo habían estado marcando los tipos de la garita. Digo, hasta ahí más o menos tenemos testimonios del barrio. Una vez entrevistamos con los pibes de la escuela en un trabajo de investigación y uno de los vecinos era un señor grande de la aeronáutica y había participado de los vuelos de la muerte. Se lo contó a los chicos. Fue terrible. Y después, sí. ¿Cómo? Así, los pibes tocaban el timbre en las casas. Tocaban el timbre y preguntaban, recuperando las memorias de la época de la dictadura para que contaran el barrio. De la nada, este hombre les cuenta que él ya estaba jubilado, que era aeronáutico retirado y que había participado en alguna ocasión de vuelos de la muerte, que le habían subido gente atrás, que él no se había podido negar, pero que subieron en el avión y él tuvo que comandar el avión. Era un hombre muy grande. Tremendo, ¿no? Lo que contó Viviana, se escuchó hasta la sorpresa de Paulo cuando le daba cuenta de este vecino hallado allí con esa recorrida para reconstruir la memoria. Estamos escuchando a Viviana Buscaglia, que es parte del colectivo por la memoria, la verdad y la justicia de Quilmes, en plena recorrida del Pozo de Quilmes que realizó un equipo de La Retaguardia junto a militantes y a sobrevivientes de la zona. Viviana también le contó a Paulo que los vecinos no pasaban por la puerta, que evitaban pasar por allí. ¿Esta zona entonces no era muy transitada? ¿Alisombeli y Garibaldi? No. porque este vallado no permitía el tránsito, ¿está? Pero igualmente pasaba colectivo, el colectivo pasaba acá, paraba en la esquina, pero tenías el hospital, por lo tanto la otra cuadra sí era transitada, porque el hospital... Y si veían las vallas entonces de claro. Afuera, vos pasabas por acá en el 76, 77... Y antes también y... Sí, la gente no pasaba. Lo que te dicen es no pasaba. No pasaba ni loco. Los grupos de estudiantes no pasaban. Y teníamos escuelas para Mitre, que teníamos varias escuelas, son 8 cuadras, ponele. Bueno, pero no pasaba porque estaba vallado y se veía... Claro, no, digo, pasaba, no pasaban. Porque entendías no pasaban, que... No pasaban. ¿Verdad? Cuando vos preguntás, porque Marisa, una compañera que entrevistamos, que vive 2 cuadras para allá, decía, yo no pasaba. Como que había algo... Más allá de las vallas, era el no pasar. Digo, había una. ¿Qué? Ninguno te puede decir, yo sabía que pasaba esto, esto, esto, esto y esto. ¿Se entiende? Nadie te lo puede decir. Después, 45 años después, con el diario del lunes, podés esos recuerdos como inscribirlos. Sí, unirlos. O... ¿Entendés? Vas armando ese rompecabezas. Buscaglia también habló sobre las características del pozo de Quilmes y sobre un posible anexo. Lo que es interesante, y que todavía no lo tenemos estudiado ni mirado en profundidad, de acá, 6 cuadras, tenías la comisaría primera de Quilmes. Es la única comisaría que tiene planta baja y primer piso. Todas las comisarías de Quilmes tienen solamente planta baja. Y es la única que tiene esta planta y 3 pisos es el Pozo de Quilmes. Digo esto porque el otro día estuvo la Fiscalía y son preguntas que para nosotros es muy importante que hagan a los testigos cuando dicen subieron escaleras. Porque había nada, entre 6 cuadras de diferencia. Entonces, cuando te dice una víctima, estuve en Quilmes, estuve en la comisaría de Quilmes, si no hay una pregunta como más afilada, nos podemos perder una víctima que haya estado acá o en la comisaría. Lo que sabemos es que si subieron escaleras, ha estado acá. Si subió un piso, es la primera. El resto no tiene. La tercera, que es donde estuvieron detenidos los compañeros de Sayar, que ya testimoniaron en el juicio de las brigadas, es la que está por esta calle de la esquina, 7 cuadras cruzando la vía. ¿Entendés? Tiene una sola planta. 15 cuadras para el lado del río tenemos la IMPA, que era la escuela de aeronáutica y además es una escuela secundaria industrial que sigue funcionando como la técnica 7. Hay un testimonio de Alberto Mali, que ya falleció, sobrevivió y falleció, que dice que él escucha, prepara los 4 que tenemos que llevar para la IMPA. No podemos, es lo único que tenemos, no podemos materializar este testimonio, no podemos todavía inscribirlo como corresponde, porque no tenemos investigada la IMPA. Y 2 cuadras más de la IMPA, en el río, está la prefectura. Por lo tanto, los viajes a Uruguay, que acá tuvimos 40 compañeros, 38, 40 compañeros, compañeras, uruguayos y uruguayas, es probable que el pasaje en lancha a Uruguay, porque además hay compañeros que los han visto acá y los han visto del otro lado, así como los torturadores uruguayos venían a torturar acá. Bueno, esa ida y vuelta es muy probable que se hiciera desde la prefectura. Pero bueno, nada, es todo lo que tenemos para pensar. Muchos centros clandestinos tuvieron también anexos, bueno, la ESMA y otras casas, bueno, Campo de Mayo. ¿Acá ocurrió eso también? Sí, tenemos un punto... en el año 79 tenemos un grupo que es traído del circuito Ado del Olimpo. Hay un grupo que traen, que viene Mario Villani, Cid de la Paz, todo ese grupo que traen del circuito Ado, que los tenemos entre enero y marzo del 79. Es un traslado muy raro, es una situación muy particular. Los dejan en el segundo y tercer piso, que los compañeros le dan para que se preparen comida, es decir, lo tienen alojados ahí, por supuesto, en condiciones de tortura, que esto es lo que a veces minimizamos, que decimos, bueno, los tenían ahí alojados como depósitos. No, los tenían ahí torturándonos sistemáticamente, pero no porque los llevaran a la sala de tortura con la picana. Estaba Lucía Dion en ese grupo, que también ya dio testimonio en el juicio de las brigadas, y hay 3 compañeros que lo sacan a La Plata, para supuestamente hacerles una testimonial, Cide La Paz, otro compañero más, y Néstor Zurita. Estos compañeros salen de acá con un patrullero que conducía una persona y se escapan. A Néstor Zurita lo vuelven a enganchar, lo capturan nuevamente en La Plata y lo traen, pero no lo traen acá. Lo llevan a otro lugar, él dice, a 5 o 10 minutos del pozo, que era un lugar que todavía no pudimos individualizar. Tenemos algunas ideas, porque además pensar en esos 5 o 10 minutos en el año 77 no es pensar 5 o 10 minutos con el tránsito actual. Es pensar que pueden haber ido a La Octava, porque él describe que era un lugar donde arreglaban autos de la policía. Puede haber ido, ¿entendés?, a Puesto Vasco, puede haber ido, por lo que él dice, estaba lo que es la comisaría y acá tenía una entrada de autos. Es más o menos el diagrama de todas las comisarías de Quilmes, menos la tercera. Bueno, por último vamos a escuchar, por supuesto que hay un montón de material y que nos es muy difícil elegir. En todo ese material que vas a ver condensado en video, en crónica y en fotografías en La Retaguardia en los próximos días o en los primeros días de la semana que viene. Están trabajando intensamente nuestros tres compañeros, Natalia, Nicolás y Paulo, para poder transferir esa experiencia, porque a cualquiera de nosotros y a nosotras nos pasa cuando estamos en estos lugares que salimos y decimos, bueno, ¿cómo contamos esto? No nos podemos quedar con esta experiencia y a la vez es muy difícil de ser transferida esa experiencia. Vamos a escuchar a Mabel García, ella es una de las sobrevivientes del Pozo de Quilmes. Hubo una suerte de conferencia de prensa allí, no sé si había más medios que La Retaguardia, pero Mabel contó esto, escucha. Buenos días, compañeros y compañeras. Me produce en este lugar una carga que no se puede ni imaginar. Lo que quería que había hecho yo no la había enterrado a sangre. Y dice, hoy estamos conmemorando un año de juicio, es justicia, y a 45 años sentemos con esos hijos de puta en la silla de su casa. No, no es justicia, tengo a la reyes en su casa que me violó acá adentro, hijo de puta, y nos pone un cartel que dice, qué lindo es estar en casa. Entonces, a mí esto me produce, quiero que entre luz, que entre vida, que entre los chicos, que le entreguemos de nuevo la lucha, la pelea. Ellos nos tienen que reemplazar, no podemos dejar que se vayan, que se mueran sin justicia. Esto me produce una cosa tremenda, tremenda. Entonces, por favor, no aflojemos, porque todos ellos, nosotros estamos acamparados, pero toda esa gente no está, le quitaron la vida, le quitaron los sueños, les arrebataron sus hijos. No podemos aflojar en la lucha. A mí me cuesta horror, tuve terror porque mi hijo es discapacitado por estos hijos de puta, porque le pegaron un tacazo en la cabeza. Y después del 76, mi hijo no es la misma persona. Y entonces quiero que se mueran en la cárcel. No puede haber un solo genocida en su casa. Esa tiene que ser nuestra lucha. Que se mueran en la cárcel. Y que acá entre el olor a flores, a la lucha limpia, blanca. Esa es mi pretensión, compañero. Discúlpenme esta explosión, pero no lo puedo evitar. Estar acá adentro y sentir todo lo que siento. Gracias. Uf. Yo no sé si Mabel García, en esa angustia y en esa pregunta casi con respuesta incluida de si es justicia estos juicios que estamos teniendo 45 años después con los genocidas en sus casas o muriéndose impunes, sabría ayer que Miguel Ángel Ferreiro, uno de los imputados de este juicio, que estuvo en el pozo de Lanús, en el infierno de Avellaneda, se murió la semana pasada y se murió sin condena. Estaba afrontando por primera vez un juicio, había sido señalado, entre otras, la que más firmemente lo señaló es Nilda Eloy, que lo señaló como la persona que abusó sistemáticamente de ella y de otras mujeres ahí adentro. Bueno, se murió impune. Subimos ayer al canal de YouTube de La Retaguardia un video de cuando fue su indagatoria el año pasado, en el comienzo del juicio. Se cumplió un año ayer justamente del juicio. No vas a poder ver por radio cómo se reía cuando le nombraban a cada una de sus víctimas, pero al menos escuchá a este genocida que se murió impune y en su casa, en la indagatoria que no fue, porque además no habló, por supuesto. Todos de la humanidad en el infierno. Señor Ferreiro, ¿se me escucha? Ferreiro es el que hacía... como que lloraba, ¿no? La vez pasada, mientras su abogado pedía que lo apartaran del juicio. Pulse el icono del micrófono. ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando bien, señor Ferreiro. Su nombre y apellido completo es Miguel Ángel Ferreiro. Correcto. Su fecha y lugar de nacimiento: 25/5/41 en La Plata. Bien. El nombre de sus padres: Andrés y Antonia Palmira Tórtora. ¿Su libreta de enrolamiento o su DNI? Sí. Bueno, nada, se murió impune y se murió en su casa este personaje. Y da bronca, por supuesto, que eso haya sido así. No, si hoy parece que te quisiéramos hacer sentir bronca, ¿no? En la audiencia número... Porque escuchá esto que va a venir ahora. Si todavía no te embroncaste con lo anterior, que seguro que sí. En la segunda jornada del juicio por los crímenes cometidos en la Pastoril, en la Quinta de Moreno, donde se realizaba un plenario ampliado del PRT-ERP, que fue atacado por la policía y por el ejército, Guillermo Fanego, que es el... defensor privado que actúa en un montón de juicios y que hace en todos los juicios en los que actúa el mismo acting, que dice que estos juicios son una maniobra de Néstor Kirchner para generar venganza. Bueno, estuvo haciendo unos planteos preliminares. Él es el abogado defensor de un imputado, de Juan Manuel Giraud, que es el único que está preso de los 7 imputados que tiene este juicio. Escúchalo, Fanego. Quiero creer en la honestidad intelectual de los integrantes del fuero federal. Y quiero creer que han repetido argumentos porque se lo dieron el superior, olvidándose que el principio de la obediencia debida es solamente aplicable en el orden eclesiástico y en el orden militar. Ni los jueces federales son militares ni son sacerdotes. Por lo tanto, de acuerdo a la Constitución, todos tienen el mismo rango, absolutamente el mismo, y no tienen por qué aplicar un principio que se dio en llamar del leal acatamiento, en el cual condicionan a los jueces, y nos encontramos en un país donde no hay justicia, justamente porque unos falsarios que integran la Corte establecieron criterios absurdos. Y para esto contaron con la colaboración del Ministerio Público Fiscal, que dejó de cumplir con sus misiones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica. Entonces pasamos a encontrarnos con que tenemos jueces y fiscales que son exactamente, juegan o fungen exactamente en el mismo ámbito. Si bien con las querellas tengo la peor de las relaciones, la peor, jamás podría ser amigo de ellos ni ellos amigos míos. Pero sin embargo, tengo que reconocer algo, son abogados como yo que ejercen su función y se ciñen a sus criterios, a los criterios que ellos estiman convenientes. Y no tenemos una ley más que la ética que debe ser aplicada. Sin embargo, el Ministerio Público tiene una normativa y fundamentalmente están en defensa del principio de legalidad, cosa que jamás los he visto que formaran parte. Son más querellantes, un querellante particular, y tienen intereses políticos. Bueno, imagínate que escuchamos apenas 2 minutos y 27 segundos que recortó Paulo de una suerte de alegato de casi 45 minutos que hizo Fanego esta mañana. Le respondió primero la fiscal María Ángeles Ramos, la fiscal general que además está a cargo de la oficina que tiene la Procuración en las causas por crímenes de lesa humanidad, es decir, que es una suerte de coordinadora de la acción de los fiscales y las fiscalas en esta causa. Justamente en la época en la que se cometieron los hechos que, a partir de definir estas preliminares, vamos a empezar a trabajar, si todo va bien, en la época en que se cometieron estos hechos, el derecho internacional de los derechos humanos ya los condenaba como crímenes contra la humanidad. No es una categorización que empezó hoy. Ya la comunidad mundial los castigaba. Y estos delitos, que mayormente consisten en privaciones ilegales de la libertad, en homicidios, en imposición de tormentos, fueron siempre cometidos por funcionarios estatales. Y justamente de eso se trata. Por eso también la categoría de crímenes de lesa humanidad los compone. Esta categoría, como digo, ya estaba castigada por el derecho internacional, por la comunidad global, y formaba parte de lo que las mismas defensas reconocen, el jus cogens. En consecuencia, el jus cogens no va en contra del principio de legalidad. Y desde este lugar no hay afectación, no hay vulneración al principio de legalidad. Bueno, también le contestó Pablo Yondo, con quien charlamos después de la transmisión, en el cierre de la transmisión, junto a María Eugenia Otero. Pero queremos utilizar los últimos minutos de el programa de hoy para hablar, para ir al alegato de la fiscal, sí, nos quedan minutos todavía, de la fiscal Gabriela Sosti en la megacausa Campo de Mayo, hablando sobre Juan Carlos Cacho Scarpati, o uno de los sobrevivientes que más ha hecho por la reconstrucción de la memoria en Campo de Mayo. Yo me animo a decir que es, de alguna forma, bueno, obviamente que a Basterra no se lo puede comparar con nadie, ¿no? Pero podría ser Scarpati el Basterra de Campo de Mayo, en el sentido de lo que aportó para esa reconstrucción. Además, llegó al campito casi muerto. En el trayecto perdió el conocimiento, lo recuperó al llegar al campito por el dolor que le produjeron al ser tirado de su brazo herido cuando lo sacaron del agua. El primer sitio que reconoció fue Las Casitas, sitio usado específicamente por la inteligencia. Después lo llevaron a una piecita, una especie de enfermería, donde lo atendió Yoli Eiroa. Escuchamos en el debate que esa piecita estaba dentro del edificio donde estaba la sala de radio y la sala de torturas. Yoli no tenía elementos para curarlo, ni siquiera pudo sacarle los plomos de los balazos. También recordó que Silvia Quintela, le hizo una canalización en el brazo. Entre las dos le salvaron la vida. A Cacho, a un moribundo, lo llevaron a interrogar bajo tormentos. Dijo que un día le pidió a Yoli que le diera una inyección para morir. Yoli no lo hizo por sus convicciones cristianas. En otro momento intentó suicidarse con un bisturí, pero sus fuerzas no le permitieron tomarlo. Esas eran las condiciones de tormentos de Scarpati en el campito. Estuvo 20 días en estado de gravedad y después quedó muy débil. Por supuesto que, como de todo sobreviviente, se han dicho las peores cosas, y a veces esas peores cosas no necesariamente han venido de los militares y sus defensores, sino también muchas veces de parte de familias que sufrieron el terrorismo de Estado y que no vieron la supervivencia, que no consiguieron que sobrevivieran sus familiares, que son familiares de desaparecidos y desaparecidas. Esto es lo que dijo Sosti sobre Scarpati, pero sobre tantos otros, ¿no? A partir, en este caso, de una declaración que hizo Graciela Fernández Mejide, cuyo hijo desapareció después de haber sido secuestrado y llevado a Campo de Mayo. Vale mencionar el comentario que hiciera Graciela Fernández Mejide en el debate en relación a una eventual colaboración o el concepto de quebrado adjudicado a una persona privada de su libertad bajo tormentos, porque carece de valor para cualquier análisis serio sobre el punto. Se trató, sin dudas, de una mirada subjetiva, como suele escucharse en relación a las personas que, estando cautivas bajo tormento, eran llevadas por los torturadores a los operativos de secuestro. Nunca debemos olvidar que las condiciones infrahumanas a las que fueron forzadas miles de personas impiden de modo categórico sostener que tuvieron libertad y voluntad para elegir sus acciones. Solo se trataba de sobrevivir, o al menos intentarlo, porque lo cierto es que muchas de esas personas, a quienes de modo desaprensivo se los califica de colaboradores, fueron asesinados. Y los únicos responsables de las conductas a las que pudieron ser obligados en esas inimaginables situaciones de desesperación son los imputados y el resto de los compañeros de la empresa criminal. En el caso de Scarpati, como sucedió en otros centros clandestinos, tuvo el coraje de exponerse a una fuga. Logró escaparse y dar testimonio del horror. No queríamos dejar de levantar su figura a partir de lo que dijo Sosti de Cacho Scarpati. Un montón de las cosas que sabemos del campito las sabemos por la reconstrucción que hizo este sobreviviente, que lamentablemente falleció hace algunos años. Nos estamos yendo, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Saben que, a pesar de las cosas tremendas que escuchamos, a nosotros nos gusta estar de este lado haciendo este programa. Preferiríamos hablar de cualquier otra cosa, pero siendo esta nuestra realidad, nos gusta estar haciendo este programa. Y lo mismo te debe pasar a vos del otro lado, ¿no? Que debes estar todavía conmovido, conmovida por lo que escuchaste, por alguna de las cosas que escuchaste, enojado, enojada. Y aún así, volvés cada semana a la radio y escuchás. Bueno, eso también nos une. Un abrazo enorme. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.